Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se apareció a los 11 y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos». Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Comentario al Evangelio por la hermana Maricruz. En el Evangelio, Jesús nos dice que la tarea de la Iglesia, evangelizar, no es exclusiva de nadie ni va dirigida a grupos concretos, por muy entendidos que se consideren. Jesús envía a sus amigos al mundo entero para que sigan adelante con su misma misión: que todas las personas tengan vida y vida en abundancia. Está claro que los que decimos haber recibido esa buena noticia no la hemos recibido para tenerla escondida, sino para anunciarla, para compartirla, para comprometernos en irla realizando. En el mismo Evangelio de hoy, Jesús nos dice que no es solo cosa de palabras y sermones, y para que lo tengamos claro, Él nos indica las señales que nos acompañarán si lo hacemos bien. Nuestro mensaje ha de ser un anuncio de liberación, tanto para las personas como para los pueblos. Y los que lo acepten se verán liberados del dominio de aquellas ideologías que proponen un modo de vida esclavo del consumo, insensible ante el sufrimiento ajeno, apegados al triunfo y al dominio. Hablaremos lenguas nuevas cuando logremos romper las barreras que nos impiden comunicarnos y solucionar los conflictos, no con la prepotencia y las armas, sino con el diálogo respetuoso. Y si vivimos el amor que Dios nos tiene a cada uno y lo proclamamos, esto será fuente de vida para todos, una vida que vencerá a la enfermedad y la muerte. Nuestro anuncio será creíble y sincero si va acompañado por acciones que traigan salvación, que traigan más felicidad, más justicia y más dignidad para todos.